Voces del Misterio, 89.6, Radio Betis. Buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches. Carlos, buenas noches. Carlos hoy nos acompaña al control de Voces del Misterio. Carlos Morilla. Hoy un programa peculiar, un programa interesante, un programa especial. Os propongo contenido a la audiencia, a Jordi, a Carlos. Vamos a tocar y traemos un tema especial. Traemos el tema de Echelon, el espionaje en la red. Con un, además, un especialista en este tema que ha publicado un libro recientemente con la editorial Melusina, que se llama Echelon, la red del espionaje planetario, el hecho de Pons, y nos hablará de este interesante tema. Seguirá una interesante biografía del personaje del misterio, aquí en Voces del Misterio, Nikola Tesla, ese gran desconocido y sin embargo al que le debemos más de un invento. Continuaremos con algo que le inquietará y le sorprenderá. ¿Qué tenemos en la nevera con Jordi Fernández? No se lo pierdan, es realmente gratificante. Seguiremos con Miguel Pedrero, que nos hablará de los expedientes militares que hablan del fenómeno OVNI en España, en nuestro país. Único, no se lo pierdan. Y para acabar con algo que también puede que les sorprenda esta noche, este viernes que nuevamente llega Voces del Misterio a su casa. Hablaremos de las profecías en el mundo taurino, las profecías de los toreros. Cerraremos con libros, con nuestra sesión bibliográfica y también nos acompañarán, como no, nuestra sesión de noticias. Es el menú que esta noche presenta Voces del Misterio en Radio Betis. Jordi, un tema bastante singular el que esta noche vamos a tocar con Joan Pons Beltrán, que es además el editor de este libro, de Echelon, la red de espionaje planetario. Es curioso, ¿verdad? De la editorial Melusina. Un tema que tal vez poca gente conoce, o tal vez no, y dice de este libro que la mayor aureola de secreto que envuelve las sofisticadas labores de espionaje conocidas como sistema Echelon. Por primera vez, el lector de este libro, en lengua española, tiene, bueno, pues en sus manos un fidedigno informe avalado por el Parlamento Europeo, en el que se detallan las turbias actividades de los servicios de inteligencia anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, en su empeño por controlar precisamente las comunicaciones mundiales. La devastadora conclusión es que nadie está a salvo de la mirada de eso que le llaman Echelon. Es curioso, ¿eh? Sin duda alguna, es un tema controvertido, es un tema que la verdad es que te hace temblar. Cuando estamos hablando ya de guerras, no hablamos de guerras ya de bombardeos, no hablamos de luchas entre bandos, estamos hablando ya de una guerra informática, estamos hablando de una guerra desde lo más alto, que son los satélites. Y yo creo que, bueno, le podríamos dar paso a nuestro invitado que nos pueda aclarar que realmente esto de Echelon, si realmente tenemos que estar preocupados. José. Sí, hola. Hola, José. ¿Cómo estamos? José Pons es el editor de la editorial Melusina y, bueno, han centrado un análisis exhaustivo sobre Echelon. ¿Por qué habéis pensado en Echelon? ¿Por qué habéis querido publicar esto? Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias a vosotros y saludar a vuestra audiencia. Uh-huh. Y, bueno, yo creo que es un tema muy importante hoy en día porque tenemos unos acontecimientos mundiales que urgen a cierta cautela y a subir la seguridad, pero por otro lado también se produce un menoscabo de las libertades individuales. Y también también hay una asimetría en torno a unos países muy muy poderosos, como es el caso de los anglosajones, que se pueden permitir una red de radioescuchas a nivel planetario, y otros países como los nuestros, pues que están en una posición más modesta. Y por eso pensé que era interesante pues que el lector tuviera este documento en sus manos. Uh-huh. Echelón, aunque nos pueda parecer una palabra nueva, una palabra complicada, según lo que informáis vosotros dentro de este análisis de que efectuó el Parlamento Europeo, esta denuncia que hizo, viene ya después de la Segunda Guerra Mundial. Algo sucede, a alguien interesa espiar al enemigo. ¿Cómo se funda Echelón? ¿Cómo comienza Echelón a existir? Bueno, es que muchas cosas de las que tenemos hoy en día bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo y Al-Qaeda son en realidad pues a continuaciones de lo que vivimos muchos de nosotros y ya tenemos cierta edad, que es la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Echelón se despliega justo después de la Segunda Guerra Mundial como un sistema de cooperación entre el Reino Unido y Estados Unidos para poner en común sus servicios de espionaje y espiar a la Unión Soviética, a lo que entonces es la gran amenaza, el comunismo. Pasada la Guerra Fría, con la caída del muro, pues todos los habitantes del planeta pensamos que ya ha acabado esta pesadilla y que podemos pues ir a nuestras labores diarias, pero no, resulta que estamos otra vez en una nueva guerra y que determinados dispositivos, determinadas instituciones, determinados planes, pues pueden volver a reactivarse con nuevos objetivos. Y ese es el caso de Echelón. Actualmente, ¿Quién realmente estaría detrás de Echelón? Porque, si mal no me equivoco, Echelón empezó siendo espionaje, un espionaje de satélites, un espionaje de gran altura, de los pocos pudientes, no solo se ha dedicado a eso, sino empieza a haber algo de, bueno, pirateo económico por medio, pirateo empresarial por medio. De la investigación de la Unión Europea fue la posibilidad de que Echelón se desviara de sus verdaderos objetivos, que eran la lucha contra el terrorismo, hacia el espionaje industrial. Por ejemplo, en el caso de grandes empresas, digamos, paneuropeas como Airbus, en la que participa España, por ejemplo, y otras grandes empresas, pues para ver lo que estaban haciendo, aprovechar esta gran panoplia de sistemas de investigación para investigar con fines económicos. Pero eso no debe distraernos de la verdadera amenaza que supone estos dispositivos, que pueden pues entrar en la vida privada de cualquier ciudadano español y de cualquier ciudadano europeo. Yo creo que lo más importante es el hecho de que las comunicaciones, cualquiera que sean, sea un móvil, sea un correo electrónico, sea lo que sea, no son seguras. Recientemente los Estados Unidos han desclasificado algunos documentos en la cual reconocen la existencia de Echelón y reconocen también su vinculación a Echelón, como en otros países integrantes de la red de espionaje global han reconocido también públicamente su vinculación en esta red de espionaje. El Parlamento Europeo, el 5 de septiembre del 2001, hace un análisis. ¿Pero alguien le pone pies? ¿Alguien pone muro a Echelón? ¿Hay manera de parar esto? No, no hay manera de pararlo. Y luego hay que tener en cuenta que un miembro muy destacado de la Unión Europea, el Reino Unido, uh-huh, participa en Echelón. Uh-huh. Entonces, es difícil. La Unión Europea es un órgano supraestatal donde todos los estados se tienen que poner de acuerdo, y desde el momento que uno de los estados está participando en este sistema, pues es difícil a que terminen algo en contra del mismo. Es curioso, José Manuel. José. Sí, no, pero el compañero que me acompaña es José Manuel García Bautista. Perdón. Sois tocayos. Sois tocayos. Le comento también a la audiencia. Es curioso que tras análisis, exhaustivos análisis, sobre, por ejemplo, Gran Bretaña, que fue un aliado, Inglaterra fue un aliado en el gobierno de Aznar, con España en la guerra y junto a Estados Unidos, fue cuando más se detectó análisis exhaustivos desde Gran Bretaña a España, ¿no? Es curioso cómo a veces interesa más saber lo que piensa tu aliado que incluso el mismo enemigo, ¿no? Y justamente cuando hay guerra y cuando hay dinero por medio. Sí, quizás es evidente, como tú bien comentabas, tiene que ver mucho esas extrañas alianzas a las que el gran público no tiene acceso y que sin embargo existe, y sin embargo también la desconfianza que creo yo que entre esas mismas alianzas hay, ¿no? Quizás sea también uno de los motivos de esta red de espionaje llamada Echelon, que aunque no lo parezca existe, ¿verdad? Uh-huh. José, cuando yo escribo, mando un correo electrónico a un oyente o a cualquier persona, ¿ese correo electrónico lo está analizando alguien? A ver, cuando tú escribes un correo electrónico es como si escribieras una postal, literalmente, donde cualquiera que la reciba y la transmita puede leer el contenido. La red de Internet está montada en términos de unos centros nodales, que son por los que discurre el correo electrónico, lo cual significa en la práctica que un correo que te envías pues de Sevilla a Madrid puede dar mil vueltas por el mundo. Echelon dispone de un sistema que llaman diccionarios, que significa que hay un listado de palabras claves, y si en tu correo mencionas una de estas palabras, aquello se detecta. No quiere decir que vayan a entrar, que vayan a pegar una patada en tu puerta ni nada por el estilo, porque tampoco es una cosa de ciencia ficción, pero que sí que en aquel momento dado se pasa a un nivel superior. A partir de ahí pues ya se tienen que conjugar una serie de circunstancias para que vaya subiendo niveles. A mí lo que me gustaría señalar en todo caso es la inmoralidad del sistema. Basándose en la protección de datos que tenemos todos los países occidentales, es decir, que nuestros gobiernos no pueden espiarnos a nosotros mismos, estos señores disponen que como Estados Unidos no puede espiar a sus propios ciudadanos e Inglaterra no puede espiar a sus propios ciudadanos, un país sí puede espiar a los ciudadanos del otro país y luego darle los datos al otro país. Es decir, Estados Unidos espía a los ciudadanos ingleses y le proporciona los datos a Inglaterra, e Inglaterra hace lo propio. Entonces esto es una inmoralidad y un saltarse las leyes a la torera, que permite que las leyes sean papel mojado. Parece, yo creo que tiene toda la razón en el comentario que acaba de hacer. Además, yo recuerdo, no sé si fue hace 2 años, cuando se volvió a votar en Estados Unidos esa ley que tienen, en el cual el gobierno está autorizado a revisar cualquier correo, tanto postal como de internet, un correo electrónico, de cualquier usuario de Estados Unidos. Es triste tener a alguien mirando detrás de la puerta siempre. Es muy, muy triste, sin duda alguna. Yo quería hacer una pregunta a nuestro invitado esta noche, porque también hace unos años hablaba de un programa o también de un sistema de espionaje llamado Carnivore. Yo no sé si tiene algo que ver o está directa o indirectamente relacionado con todo esto de lo que es Echelon. Y incluso el proyecto HARP también entraría ahí. Sí, el proyecto HARP es más bien, dicen que estaba más bien a controlar comunicaciones, y los más osados dicen, todo esto presuntamente, evidentemente, que enfocado a controlar o a tratar de controlar el clima. Lo veo un poco más complicado, pero sobre todo la pregunta a nuestro invitado es esa, ¿no? Es si todo esto del Echelon podía haber tenido una fase previa, un prototipo, una primera etapa con ese otro proyecto llamado Carnivore. Yo sinceramente desconozco qué es el proyecto Carnivore, pero sí es cierto que hay una política de gestión de poblaciones, y yo creo que un ejemplo claro lo tenemos en los aeropuertos, donde se nos trata como ganado, y donde cada vez las medidas van a ser más estrictas, y a la vez se da la paradoja de que uno puede ir al duty free de los aeropuertos y comprar litros de alcohol y comprar ropa y plumas estilográficas y no hay ningún problema. Entonces resulta que si uno se lleva un botecito de colonia de casa, eso tiene que pasar rayos X, A lo mejor acabas en una cámara oscura siendo registrado, pero si lo compras en una tienda del aeropuerto no hay ningún problema. Uh-huh. Porque al parecer la seguridad es perfecta en ese caso, ¿no? No pueden romper el precinto, no pueden irse a un baño del aeropuerto y cambiar el precinto, o no pueden estar en connivencia con una persona en la tienda. Es todo una absoluta tomadura de pelo. Uh-huh. Y es una política de gestión de las poblaciones destinada a controlarnos, a todos. No es una cuestión de paranoia, es una cuestión de que tiene que haber un equilibrio entre las libertades civiles que tanto hemos luchado por ganarnos y la seguridad que también hay que defender. Uh-huh. Ambas cosas a la vez. Uh-huh. Este gran hermano, como han denominado muchas veces algunos, ¿no? Es curioso porque ellos también se defienden respecto al proyecto Echelon, del sistema este de espionaje, conforme que sería para impedir terrorismo, ataques o el mismo narcotráfico, ¿no? Pero solo buscan rastro dentro de las personas civiles. Sí, y además es que dentro de aquellas claves, que esos hot cases, ¿no? Esas palabras clave, bueno, que usan más que nada, dicen que usan los integristas islámicos y esta gente para que no se les entienda. Yo, a mi modo de ver, está todo montado en una fantasía. Uh-huh. Al-Qaeda no existe. Uh-huh. Al-Qaeda la diezmaron en Afganistán y hay unos grupos de fanáticos odiosos, pero siempre tiene que haber como un gran enemigo, ¿no? Como tenemos el peligro rojo, pues ahora tenemos a este señor con barba que al parecer se mueve impunemente por todo el planeta y un día puede estar en Buenos Aires y el otro en las cuevas de Bora Bora. Uh-huh. Y en función de esto, todos tenemos que estar sometidos a un régimen de control y de vigilancia. Entonces, de alguna manera tiene que haber un límite y de alguna manera, pues los ciudadanos tenemos que imponer un punto a partir del cual se nos tiene que defender la privacidad de nuestras casas, de nuestras comunicaciones, de nuestras relaciones personales. Siempre con una confianza al gobierno, evidentemente, pero sin infringir de determinadas libertades que tanto en Europa como en Estados Unidos hemos tardado cientos de años en conseguir y que ahora van a suprimir de un plumazo. Sin duda alguna. Quédense con estas palabras que daban en el primer informe que se hizo, que lo hizo la Fundación Omega en el año 98, que toda conversación telefónica, toda comunicación por teléfono, todo fax, todo correo electrónico son rutinariamente interceptadas por la NASA. Que sepan que cada vez que escriben un correo electrónico, al otro lado de la red hay alguien que está invadiendo su intimidad, que está metiéndose en su casa, que está mirando a través de ese ojo de gran hermano. Muchas gracias José, gracias por traernos y llamarnos la atención sobre este Echelon, esta red de espionaje planetario. Recomendamos encarecidamente a la audiencia que, bueno, que vayan a Melusina, vienen en esa editorial o vayan a su librería. Si quieren saber realmente lo que es Echelon, busquen el libro de Melusina, Echelon, la red de espionaje planetario. Muchísimas gracias, José. Os quiero dar las gracias a vosotros y seguro que nuestra conversación ha sido interceptada. Seguro, seguro. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, José. Con esta música que casi nos traslada a la red de espionaje de Echelon, como estábamos comentando. Yo creo que es paso. Esta semana no tenemos aquí a Sergio porque, bueno, está dando una conferencia en Huesca. Está dando una conferencia en Huesca sobre la historia de la religión. Mandamos un abrazo desde aquí. Pero sí tenemos a José Manuel García Bautista, que nos traía un personaje. ¿A quién nos traes, José? Pues a uno de mis preferidos, aprovechando que hoy Sergio está ilustrando a la audiencia osense. Pues yo he querido traer a uno de los personajes más enigmáticos y, sin embargo, yo creo que más apreciado y más desconocido de esa red de personajes ligados al mundo del misterio que traemos aquí a Voces del Misterio. Te voy a hablar de Nikola Tesla, porque Nikola Tesla ya tiene unos comienzos complicados. Nace en Bosna Krajina, en Croacia, considerado por aquel entonces lo que era el imperio austrohúngaro. Se educa en Austria, se educa en Graz, la ciudad austriaca, y posteriormente pues emigra a Praga, donde estudia ingeniería eléctrica. En 1881 viaja a Budapest para trabajar en una compañía de telégrafos norteamericana. Iban a ser sus primeros comienzos con el mundo de la electrónica. El año siguiente se traslada a París para trabajar ya en una de las más grandes compañías, en la Thomas Alva Edison, donde realiza su mayor aportación, la teoría de la corriente alterna en electricidad, importantísima hoy en día, lo cual le permite idear el primer motor de inducción en 1882. En 1884 se traslada a Nueva York. Allí, en la ciudad norteamericana, crea su propia compañía en 1886 tras romper con Edison, con lo cual crea un cisma en la empresa americana, y hay que decir que con Edison pues no se llevaba bien, eran dos genios. Tenía un laboratorio en la calle Houston, en Nueva York, y en 1887 logra construir el motor de inducción de corriente alterna y trabaja con los laboratorios Westinghouse, donde concibe el sistema polifásico, otro gran invento al que le debemos mucho, para trasladar la electricidad a largas distancias. En 1893 consigue transmitir energía electromagnética sin cable, construyendo el primer transmisor o radiotransmisor, adelantándose de esta forma a Marconi. Y en ese mismo año, en Chicago, se hace una exhibición de corriente alterna demostrando la superioridad que tenía sobre la corriente continua de Edison. En las cataratas del Niágara, nuevamente construye la primera central hidroeléctrica gracias a los desarrollados motores que ya tenía ideado Tesla en 1893, consiguiendo además transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo. Con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituye a la continua. Tesla es considerado entonces el fundador de la industria eléctrica. En 1891 inventa la bobina Tesla, que lleva su nombre, y a una unidad magnética que también lleva su nombre en el sistema precisamente internacional de unidades. La vida de Tesla no acaba ahí, ni mucho menos, porque Nikola Tesla comienza a idear nuevos inventos. Es más, cuando muere, el gobierno americano interviene todos sus documentos que él tenía en su despacho y en los que constaban todos los estudios e investigaciones que había realizado durante su vida. Aún no se han desclasificado dichos documentos. Nikola Tesla, querida audiencia de Voces del Misterio, idea un sistema de transmisión eléctrica inalámbrico, de tal suerte que la energía podría ser llevada de un lugar a otro mediante ondas y de forma gratuita. Es aquí el peligro de Nikola Tesla. Dicho sistema se basaba en la capacidad de la ionosfera para conducir electricidad. La potencia la transmitía en una frecuencia de 6 Hz con una enorme torre llamada la Westinghouse Tower. Para valerse de la resonancia Schumann como medio de transporte, hoy se sabe que esta era realmente de 7,83 Hz y no de 6. Y eso explica también la necesidad de Nikola Tesla de usar enormes potencias para sus experimentos. En los últimos años son muchos los que han intentado seguir su legado, sin fortuna, pero es una tarea difícil, ya que apenas nos quedan algunos documentos. Se le ha relacionado en más de una ocasión con la explosión ocurrida en Tunguska, en Siberia, en el año 1902, ya que cuentan algunos de sus biógrafos que le dijo a uno de sus amigos que cuando llegara al Ártico en una expedición sin igual le saludaría con un destello de luz. El mismo día que iba a llevarse a cabo dicho aviso se produjo aquella misteriosa explosión en Tunguska. Es muy desconocida también su enemistad con Thomas Alva Edison, de la cual ya hemos hablado, a pesar de que este le dio trabajo cuando Tesla llega a París, sin ofrecer demasiadas garantías. La fuerte personalidad de ambos hizo que se separaran, dos genios separados por sus inventos. Edison inventó, qué curioso, la silla eléctrica a corriente alterna, desarrollada precisamente por Tesla, en lugar de la corriente continua. Pero dice que sin mala fe en su invento, que se lo digas a la del coronado de la muerte. Se dice también que Nikola Tesla no hacía planos, sino que todo lo memorizaba. Y también se dice que dormía solamente 3 horas al día. Según envejecía nuestro amigo, nuestro personaje, nuestro visitante de esta noche de Voces del Misterio, nuestro compañero hoy, pues hacía cada vez más excéntrico a medida que envejecía. Al final de su vida vivía constantemente en hoteles, no quería afianzarse en un sitio fijo y solamente cuando no podía pagar su abultada cuenta, pues se iba. Periódicamente convocaba a la prensa para presentar alguno de sus inventos, ¿a cuál más excéntrico? Por ejemplo, la de iluminar el desierto del Sahara para que los marcianos, textualmente, comprobasen que la Tierra estaba habitada y que contenían a seres inteligentes. En los últimos años de su vida vivió solo, huraño y desconfiado. Y sin embargo, a Nikola Tesla le debemos tal vez que hoy podamos leer con luz, que nuestros ordenadores funcionen, que los motores desarrollen su potencia gracias a la luz y que este hombre desconocido, o que han querido hacer desconocido, tenga el mundo entero hoy día una deuda de gratitud con él, con Nikola Tesla, nuestro personaje del misterio. Sintonía inconfundible aquí en la Radio Verde. Yo estaba ya la radio del Betis. Yo, José, estaba ya en un estado kármico ya aquí con la Carlos Morilla ya se había elevado su karma también desde la pecera. No había momento de cortar la música. Digo, qué música más bonita, Dios mío. ¿Y por qué te traigo aquí ahora? ¿Por qué prácticamente eres abducido en esta sección verde que ya es un clásico en nuestra radio? Yo soy del misterio, sí. José, mire, yo hoy... Tú sabes que yo he estado estos días en Aracena y por ahí, luego hablaremos de ello. Pues yo me he traído a alguien, yo me he traído a un duende de aquí de la zona, ¿eh? Un duende, sí, tal como te lo estoy contando. A un ver, duende del bosque. A ver, explícame eso. Tengo aquí adelante. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, hombre. Don Andrés, muy buenas noches a este su programa, Voces del Misterio. Bien, muchas gracias. Don Andrés, para que usted lo sepan, es un duende que vive aquí en el campo del Betis. Andrés Duende lo sabe, que lo digo con cariño y con todo el respeto del mundo. Pues es una de estas personas que es sabio entre los sabios y conocedor de mil y una historia. y bueno, siempre nos sigue aquí, además en la pecera, y nos escucha. En todo el programa completo. Sí. Y yo tenía mucha ilusión por tenerlo aquí en nuestro programa, aunque sea solo acompañándonos y teniéndonos, ¿no? Teniendo un rato agradable con él. Bueno, yo estoy encantado, ¿eh? Tú ya sabes que este es tu micro y puedes intervenir cuando tú quieras. De acuerdo, muy gracias. Además, hoy traemos a Jordi con un tema, Andrés, que es bastante peculiar, porque nos va a hablar de las cosas que tenemos en la nevera, cosas habituales, bueno, las particularidades que tienen esas otras cosas. Yo no sabía realmente que podíamos tener venenos, alucinógenos, afrodisíacos metidos en la nevera, Jordi. Tenemos de todo en la nevera, alguna cosa más que otros, pero tenemos de todo, ¿no? Andrés, tú... Normalmente yo pienso que en la nevera hay casi de todo cuando se puede tener casi de todo, ¿me entiendes? Realmente, entonces el nivel de estos afrodisíacos, estos venenos, estas drogas más o menos duras, depende del poder adquisitivo. Si tiene pocas cosas, hay poco afrodisíaco. Ya se lo he dicho yo, que este hombre es un crack. Es un crack, a mí me encanta. Bueno, ¿qué tenemos en la nevera, José? ¿Qué tenemos, pues mira, Jordi? Si mirásemos dentro de nuestra nevera o nuestra despensa, ¿no? Porque hay muchas cosas que también la guardamos en la despensa de nuestra casa, encontraríamos, por ejemplo, ajos, cebollas, calabazas, puerros. ¿Y qué tiene de particular? Etcétera. Pero quizás si conociésemos la verdadera historia, la historia oculta, esa historia mitológica que todas las plantas tienen, como los alimentos tienen, pues yo estoy completamente seguro que miraríamos de otra forma distinta las cosas que nosotros cocinamos, ya sea en cualquier salsa o en cualquier refrito. Si conociésemos esa historia oculta a la hora de hacer un gazpacho, incluso veríamos mucho más allá, José. Vamos a ver, nuestro oyente, el oyente que hoy se asoma aquí al 89.6 en Radio Betty. Estaba hablándome de voces de misterio @bettyradio.com. Exactamente, y a lo mejor en vez de escuchar deporte nos escucha a nosotros, humildes investigadores hablando de misterio, y dice, ¿y qué tiene de raro que yo tenga cebolla, o que tenga calabaza, o que tenga un puerro en la nevera? ¿Qué tiene eso de raro? A ver, vamos a empezar con el ajo. Empezamos con el ajo, ¿qué ¿no? ¿Qué tiene? Hombre, el ajo, además de ser... usted que es un sabio, lo sabe. El ajo tiene... El ajo es prácticamente una de las bases de casi todos los condimentos y toda la salsa, ¿no? Lógicamente. Y encima es buenísimo para el corazón. ¿Corazón? ¿Es un vaso dilatador? Sí. Es un vaso dilatador, exactamente. Posiblemente el ajo, además de ser uno de los productos más sanos, sea uno de los más utilizados dentro de nuestra gastronomía. Pero, ¿qué esconde este pequeño pulpo? Este pequeño bulbito de fuerte aroma y sabor. Si esta pregunta se la hiciésemos, por ejemplo, a un esclavo de la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, nos contestaría con un cierto oler a ajo, que sin este tubérculo, pues no podría continuar. Pero un momento, José Manuel. ¿Qué se me había caído un el micrófono y no sabía dónde meterme. Bueno, si esta pregunta se la, como os comentaba, si se la hiciésemos a uno de los que ayudaron a construir estas grandes pirámides, pues te diría que ellos, mientras construían esas pirámides, llevaban ajo en la boca, porque ellos sabían que el ajo es un vasodilatador y eso les daba más energía, les daba más oxígeno. Sí, por supuesto. Les daba más oxígeno a la sangre. A la sangre. Y podían más. Podían tener más. Tenía los músculos mucho más oxigenados, lógicamente. De hecho, en la tumba de Tutankamón se encontró ajo. Se encontró ¿En el Valle de los Reyes? En el Valle de los Reyes, tú lo has dicho. El ajo pertenece a la mitología, a la religión y a la cultura de todos los países. Una leyenda árabe cuenta que el ajo creció a partir de la huella del diablo y la cebolla, José Manuel, parte de la otra pierna. Cuando los expulsaron del Edén, pues eso es lo que nos cuenta la mitología. Ya sabéis que a mí esto de la mitología me gusta mucho. Por ejemplo, hay una bella colección de los poemas nórdicos, el canto de Sigfrida, exactamente, el canto de Sigfrida. Pues que nos habla del ajo como algo que nos protege de los bueno, lo que realmente cuenta es que si tú metes un ajo dentro de un vaso y lo dejas reposar varias horas y te lo bebes por la mañana, estarás protegido de, pues, de todas las bestias, de todos los monstruos, de todos los maleficios habido por haber, ¿no? De todos los maleficios habido por haber, lo que son las creencias, ¿no? Pues esto nos cuenta el ciclo de los Nibelungos, ¿no? Realmente se llama la canción de Siegfrieda, es lo de que Siegfrieda. Es, ¿y qué más tenemos por la nevera, Jordi, que deberíamos de estar alertados sobre precisamente sus efectos, su historia, su intrahistoria? Pues tenemos aquí un gran hombre. Entra un gran hombre en antena ahora mismo. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, tenemos aquí a Iván, hola, Iván Larriba, el jefe de todo esto, vamos. Espera, eso dice, ¿no, Iván? Eso dice, ¿eh? Yo tengo aquí menos poder, ¿eh? Bueno. Si yo tuviera poder, André no estaba aquí ahora mismo sentado. No, hombre, André, broma. Tú sabes que yo te quiero mucho. Que estamos preparando las cosas ya para irnos mañana de viaje hasta Villarreal. De Villarreal no tenéis, ¿no?, ninguna historia, ¿no? No, yo lo único que quiero... Hay un polígono, ¿no? Lo único que quiero es que traigamos los tres puntos, Iván. Hombre, eso sería, fíjate, eso sería lo idóneo, ¿no? Y deseando, vamos, y deseando de cantar muchos goles. A ver, ojalá podamos. Esperémoslo, mucha suerte. Vamos a darle toda la suerte a ese... Muchas gracias. Suerte. A ese nuevo, que no es nuevo realmente, entrenador. Y la victoria para el Real Betis Balompié. A ese nuevo entrenador, a ese equipo, pues mucho Betis y sobre todo a la afición. La afición, que yo creo que es el 50% de un equipo, que la afición tiene que estar ahí. Y tiene que estar con el Betis y para siempre, con el Betis. Muchas gracias. Hasta luego, Iván. Y mucha suerte y nada. Ya, ojalá te oigamos gritar ese gol. Lo canta mejor Iván, ¿eh? Sí, es que yo no me dedico a deportes. Está más entrenado que tú. Yo no me dedico a deportes. Tras el paréntesis, compañero, hablábamos de otras cosas que encontramos en la nevera, aparte del ajo. Otras plantas, otras cosas. ¿Qué nos llama la atención? Le podemos echar a una salsa que se le echa, laurel, por ejemplo, ¿no? Sí, el laurel puede echarle un buen bocado también. Es que las especias son... La especie normalmente, todo, realmente, ya no solamente porque le da y condimenta la comida. Cada uno tiene su característica, ¿no? La mayoría, pues, por supuesto, tienen carácter medicinal también. Muchas de ellas, ¿no? Son vasodilatadores, muchas. Por ejemplo, el laurel. El laurel. Acuérdate del laurel. La cosa muy importante, acordáis los laureados, ¿no? ¿Y qué propiedades tiene el laurel? Son Roma. El laurel, pues mira, dicen que en la antigua Roma, incluso antes, se ponía en las puertas de los edificios porque protegía de los rayos, un protector de los rayos. Cuando hay tormentas, eso, pues en determinados sitios, por ejemplo en Italia se hacía también, se ponía en las puertas de las casas, se ponían ramas de laurel porque se creía que impedía que esos rayos intercediesen en esas casas, ¿no? Qué curioso, sí. Curioso. Y bueno, voy a decir, pues eso, los laureados, ¿no? Ese, ya sabemos que el laurel se le daba ese signo de victoria, que todavía se sigue haciendo. De hecho, todos los años nosotros podemos ver esos premios que se le dan a los escritores, más que nada son a los escritores o a la gente esta que hace de coches de carrera, ¿no? Son laureados realmente, ¿no? Los aletas, en definitiva. Aletas. Son laureados. Pues todo eso viene de reminiscencias muy antiguas de los griegos, de los romanos, de toda esta gente. Es muy importante la simbología de las plantas, la simbología sobre todo de esas cosas que tenemos en la nevera, que tenemos en las despensas, ¿no? Que no sabemos realmente lo que son. Y todavía nos podemos encontrar con más sorpresas, ¿no, Jordi? En esa nevera nuestra tan particular que esta noche nos estás descubriendo y que llena quizás de significado y de simbología esos guisos que nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, pues hacen. Y, por ejemplo, yo este guiso, a mí cuando me como un guiso me gusta hacer también ensalada. ¿Tú haces de comer, Jordi, en tu casa? Yo sí. No mientas. No, yo sí. Yo no me puedo acercar a la cocina. Yo sí. Pero yo porque si me quiero alimentar te voy. Pues, bueno, no me he quedado. En mi caso me pasa exactamente igual. En casa si quiero comer mi hijo, yo tengo yo que cocinar. ¿A ti te gusta la lechuga? ¿Sí? No me digas que la lechuga tiene propiedades. No, la lechuga lo que tiene un malfario increíble. Sí, tal como os lo cuento. Antiguamente la lechuga no la quería nadie. Y simplemente se comía en las comidas de los funerales. Es una, como dijésemos, una planta destinada a esos comidas que se hacían antiguamente, antes cuando moría la gente, tú lo sabrás, sí, que sí, tienes 230 años ya, tú lo sabrás que cuando se comía se reunía la familia y se hacía una comida. Aquí en España yo no sé cómo se hacía, si tengo entendido que se daba pues es un tazón de leche caliente o un tazón de chocolate y un poco de pan para untar. Pues en determinados sitios, cuando se hacían banquetes realmente, pues se utilizaban hojas de lechuga, pues eso, para después, pues, para cocinar. Más tarde, la hoja de lechuga, incluso antes de hacerse como nosotros la conocemos con ensalada, se llevaba para hacer el transporte de otros alimentos, es decir, la carne guisada ya se ponía en hojas de lechuga para mantenerlo fresco. Exactamente, es cierto. ¿Sabéis por qué realmente la lechuga es un símbolo de comida funeraria? ¿Por qué? Eso, como siempre, nos tenemos que apoyar en la mitología. Cuentan que Adonis y Afrodita, ya hemos contado alguna historia sobre Adonis y Afrodita, de las flores, las rosas, ¿no? Ese cambio de color de rosa blanca a rosa roja con la sangre de Adonis. Pues esta vez Adonis y Afrodita, pues como siempre, estaban allí en los parques, en los sitios, en el paraíso, ¿no? Corriendo una detrás de otros, haciendo esas carreras. Mira, Andrés está poniendo aquellas caras de reminiscencia porque él estaba allí y los veía. Sí, sí, no, tú Adonis lo conoces de eso. Uy, hace mucho tiempo, realmente. Sí. Hombre, lo mismo que tuve con Julio, precisamente yo se lo presenté a Cleopatra. Sí. La gente no lo cree, pero realmente es así. Exactamente. Oye, Jordi. No, pero espera, déjame que te acabe de contar por qué la lechuga. Adonis y Afrodita. Afrodita. Dios de bueno, estaban jugando un poco al escondite y la escondió debajo de unas hojas de lechuga. Entonces apareció por allí un jabalí hambriento y vio esas lechugas frescas, jugosas. Pues y decidió ahí hincar el diente, con mala fortuna, que Adonis salió mal herido. Y desde aquel momento la lechuga formó parte de esos de esas comidas funerarias. Es curioso. Pues realmente hoy forman parte de una dieta sana y mediterránea, realmente por el aporte de sales minerales y vitaminas. Era la pregunta, precisamente, el cómo acaba esa mitología sobre la lechuga. Otra pregunta. Hoy que has tocado el tema culinario, tú sabes que a mí me gusta comer, no hace de comer. La hierbabuena, el perejil, ¿todo eso tiene alguna historia o está al margen? Todas las plantas tienen una historia, José. Todas, todas. Tú coges los mitos griegos y los mitos romanos, con sus dioses, que son los mismos, pero con distintos nombres. Y en todos te encuentras una historia, una... Todo árbol, toda planta, toda raíz, todo, absolutamente todo, tiene una historia detrás, una historia mitológica, una historia de monstruo. Por ejemplo, a vosotros os gustan las cerezas, esas cerezas de verano, esas cerezas frescas que compramos en nuestro mercado. A mí particularmente no me gusta. ¿Eh? Es que a mí no me gusta la cereza. Bueno, pues ahora te contaré las cerezas. Pues las cerezas, esas cerezas que se come la gente tan alegremente, las cerezas en determinados sitios del mundo, del norte de Europa, sobre todo, el centro europeo, tienen mucho que ver con el diablo. Les explicaré por qué. Ahí resulta que hay un... que contaban, posiblemente sea también que se lo hayan inventado determinados agricultores para que no les robaran las cerezas, pero se contaba que detrás de cada cerezo se escondía el diablo, y aquel que se acercase por allí por las noches a robar, a coger algún tipo de alguna cereza, pues lo cogía el diablo y se lo llevaba al averno, ¿no? Muy muy parecido pasa con la patata. En Alemania la patata se utiliza para hacer conjuros contra el demonio de la patata, además, que se le llama así, el Wonderful Farmer. no sé en alemán cómo se le llama, pero es el demonio de la patata, exactamente. Incluso hay algunas hierbas, como decías tú, algunas especias que se quemaban en determinados sitios, como en Campos Santos o en determinados sitios. Mira, el laurel que comentábamos antes, el laurel se quemaba en el campo para, aparte de, ya sabéis que la ceniza es muy buena para la tierra, es muy buena la ceniza realmente, porque mata determinadas bacterias dañinas. Pues se utilizaba también para saber si iba a haber buena cosecha, ¿no? Si tú cogías una rama de laurel, le dabas a arder, si sonaba ese, cuando la quemabas, si sonaba la madera, ese crujido de madera, quería decir que iba a haber mala cosecha, y si no sonaba, es que iba a haber buena. Normalmente era mala, siempre, porque el laurel salta. Laurel, cuando se quema, salta. Bueno, y esto ha sido un poquito en la pues esta comidilla que hemos hecho, le tenemos que tener tomate, laurel, le tenemos que tener cariño a partir de ahora a las plantas, sí, porque sí. A la hora de hacer ya un gazpacho no me va a saber igual. Yo te voy a regalar una planta para navidades. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Un bonsai. Un bonsai. Sí, sí, sí. A ver si lo cuidas, ¿eh? Si supieran ustedes lo malo es que lo coja con mismo. Lo que se puede hacer con alguna planta, alguna fruta. Sí, ¿no? No lo voy a contar aquí para que la gente no empiece a hacerlo. No, pero no. Normalmente después... De afrodisíacos hablamos la semana pasada. Sí, pero esto no, esto son alucinógenos. ¿Sí? Muy baratos y de gran potencia. Bueno, bueno, aquí tenemos... Bueno, llama a la Guardia Civil, Carlos. A nuestro druida, a nuestro particular. Druida. Por eso mismo que... Hablaremos otras semanas sobre eso. Jordi, como siempre, está... Este ratito verde que tenemos aquí en Voces del Misterio, de lo más interesante. Bueno. Te pongo unos deberes para la semana que viene. Sí. ¿Vale? Escucha atento. Si el maíz vino de Estados Unidos, ¿cómo que 8 años antes de descubrir Colón América ya había campos de maíz en Granada? Bueno, pues yo te voy a contar, ahora mismo por qué se le llama a la patata, por qué la llamáis a vosotros los andaluces papa a las patatas. Mmm. Buena pregunta. ¿Tú cómo le llamas? Tú le llamas papas, ¿no? Yo llamo papas. Bueno, pero usted oyente, hacemos una le cosa, llama papa, ¿no? A nuestros oyentes, a los oyentes de Voces del Misterio, de Radio Betty, que nos escriban sus contestaciones a las dos preguntas. Vale. A vocesdelmisterio@bettyradio.com. Hombre, es que la que tú has hecho es más complicada. Ya, más, pero bueno, vienen las enciclopedias. O vocesdelmisterio@yahoo.es también, que es la dirección alternativa. Que nos escriban de premio un libro para estas navidades. ¿Qué te parece? Venga, vale. Es un buen cambio. Perfecto. A cambio de un correo electrónico. ¿Lo de la patata cuándo lo tengo que decir? Lo de la patata la semana que viene, el viernes que viene. Y Carlos Morilla desde Control parece que quiere hacer una pregunta. Sí, lo temo. Quiero lanzar también, como tienes que buscar el tema de la patata, has dicho que por qué llamamos papa llamándose patata, ¿no? ¿No? ¿Que por qué llamamos papa llamándose patata? Yo le digo que él también investigue... ahora sí, no sé si me escucha. ¿Me escuchas bien, no? Digo, que está diciendo que vamos a investigar, él y yo, pues el rollo de por qué se le llama papa a la patata. Y yo te digo que investigues tú por qué se le llama papa a lo de el alcohol cuando uno lleva una papa y no se le llama patata. Vale, vale. Te devuelvo la patata. Eso también lo sé. Sí. Sí. Joder, lo sabes todo. Tiene libro, ¿eh? No sé. Y eso que yo me pongo en vuestro programa, bueno, ya me vuelvo inteligente. Pues lo dejamos así. Quien tenga cualquiera de las tres contestaciones a vocesdelmisterio@bettyradio.com de regalo un librito para los tres primeros que acierten. ¿No? Tres libros podemos. Somos tres, ni Jordi, ni Carlos, ni yo entramos en el sorteo, ¿eh? Vale, de acuerdo. Venga, pues muchas gracias, Duende. Muchas gracias a ustedes, soy Manuel, Jordi. Hasta el próximo día. Jordi, muchísimas gracias. Seguimos en el programa. Me puedo quedar, ¿no? Tú te puedes quedar, yo también me puedo quedar, porque si no, no hay programa. Y seguimos con el siguiente. Bueno, vamos a continuación vamos a tocar un tema que tal vez te puede interesar. Es el tema OVNI. Y es un tema bastante complejo. Porque vamos a hablar precisamente de los expedientes militares, de expedientes secretos, de expedientes OVNI. ¿Dónde están realmente los mejores expedientes OVNI? ¿Quién tiene realmente esos expedientes que hablan, sin duda alguna, y a ciencia cierta, de precisamente, pues, de esos casos OVNI que todo el mundo comenta que existen, pero sin embargo, como todo en este mundo de misterios y secretos, pues no se ven, ¿verdad? Incidentes en bases aéreas hay, incidentes en bases militares hay, existen, y sin embargo lo que nos ha llegado es poco, o sencillamente se encuentra demasiado mutilado por las autoridades. Hoy día se encuentran desclasificando multitud de informes de expedientes, ¿no? De expedientes clasificados. Exactamente. Y sin embargo, diferentes agencias gubernamentales, bueno, cuelgan de sus páginas, pues, informes de avistamiento, de encuentros, de contacto, que no acaban de convencer a demasiada gente. Nuestro invitado, Miguel Pedrero, es redactor de la revista Año Cero, es escritor, divulgador, ha escrito varios libros sobre este tema. Uno de ellos, por ejemplo, es Contacto, con la editorial EDAF. Ha escrito también un informe interesantísimo sobre, bueno, lo que eran en los tiempos de Franco, precisamente, todo este mundo esotérico, todo este mundo de operaciones encubiertas, de apariciones, de sociedades ocultistas, para la editorial Temas de Hoy. Y quizás es de las personas que más y mejor ha profundizado precisamente en todo lo que son los análisis de estos avistamientos. Recientemente ha publicado un interesante libro en la revista Año Cero, que viene junto con la revista, junto al también compañero y amigo Javier García Blanco, y que lleva por título precisamente los expedientes secretos sobre el misterio OVNI. Lo tenemos ya en antena. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y encantados de tenerte aquí en esta frecuencia, en el 89.6, en Radio Betty, en este tu programa, en Voces del Misterio, para hablarnos de un tema que, lejos de estar muerto, que lejos de estar estancado, sigue activo y sigue creando controversia, que es el misterio OVNI, ¿verdad? Sí, yo creo que el fenómeno OVNI, de todos los temas que a veces se engloban en el mundo del misterio, que yo no sé si está bien definido, pero yo creo que de todos ellos el fenómeno OVNI es, sin duda, estoy hablando a título personal, el más interesante, porque en sí mismo contiene todos los demás y sus múltiples facetas, pues te pueden llevar a preguntarte cuestiones relacionadas, pues, desde qué existe después de la vida, qué relación existe entre el fenómeno OVNI y los servicios de inteligencia, si existe vida en otros planetas, fenómenos relacionados con la parapsicología. Es decir, yo creo que es en sí mismo el fenómeno, y que comprender parte del enigma OVNI nos llevaría a comprender también, yo creo, en parte, pues, los grandes enigmas de la existencia. Tú has escrito diferentes obras, Miguel: La conspiración del Mesías, Claves ocultas del poder mundial, Un druida en Compostela, Franco Top Secret, diferentes obras que de alguna u otra forma han tocado diferentes temas. Habitualmente te leemos en la revista Año Cero, y es ya usual escucharte en medios de comunicación, y sin embargo, hoy día, entre la comunidad de investigadores, se te conoce precisamente por ser uno de los más activos investigadores del fenómeno OVNI. Recientemente, la revista Año Cero, precisamente este mes de diciembre, publica junto con su revista un libro bastante interesante, que habla precisamente de la relación que existe entre esos ovnis y esos servicios secretos. Miguel, la pregunta es complicada. ¿Qué relación hay? Es complicada, bueno, y es extensa, yo lo sé, compañero. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a veces yo creo que en cualquier tertulia sobre el fenómeno OVNI, aparte de la típica pregunta de por qué no se presentan ya de una vez, la otra es por qué esa ocultación, es decir, por qué todos los gobiernos ocultan información sobre el fenómeno OVNI. Eso supone, y esto es algo que defienden muchos investigadores, que existe como una especie de conspiración mundial, lo cual supone que muchos gobiernos tendrían que ponerse de acuerdo para ocultar el gran secreto OVNI que supuestamente sabrían. Hombre, esto es harto complicado, ¿no? Porque el mundo es muy grande, hay muchos gobiernos, incluso entre ellos en muchas ocasiones tienen disputas y se filtran informaciones secretas, un gobierno filtra informaciones secretas sobre otro gobierno, es decir, que la cosa no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es mucho más sencilla que todo eso. Yo creo que ningún gobierno de este planeta tiene la respuesta definitiva sobre qué se oculta detrás del fenómeno OVNI. Y el fenómeno en sí es muy embarazoso para cualquier ejército del mundo. Es decir, cuando aparece un objeto extraño, es decir, un objeto volante no identificado, que es divisado por testigos en tierra, que es captado en radar, que incluso en muchas ocasiones salen cazas de combate en su persecución, y no hay una respuesta, es decir, no saben qué demonios es eso, y estos son casos que están sucediendo diariamente en todo el mundo. Pues la mejor opción para un ejército es ocultar esa información, porque si la dan a conocer, supondría que todo el sistema de defensa, con el enorme coste que eso supone, no valdría para nada, porque cada cierto tiempo hay una serie de objetos que violan el espacio aéreo de un país, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Por lo tanto, tendrían que justificar el gran desembolso económico que supone un ejército, un sistema de defensa, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, por eso la callada por respuesta. Yo estoy convencido que muchos gobiernos, y fundamentalmente algunos de los más poderosos, como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, en determinados grupos, lo que yo llamo grupos de poder que siempre se mantienen, porque los gobiernos pasan, pero dentro de los servicios de inteligencia y dentro de otras instituciones de los gobiernos, hay grupos, personas que permanecen en el poder décadas, 10, 15, 20, 30 años. Yo estoy completamente convencido que se han hecho estudios históricos sobre el fenómeno OVNI, se han hecho análisis de inteligencia, incluso algunos de ellos han sido parcialmente desclasificados o desclasificados, con lo cual no es ningún secreto. Me estoy acordando ahora del informe Cometa francés y otros tantos que se sabe que se han hecho en Estados Unidos, y la conclusión es de que se trata de un fenómeno que en ocasiones aparece, que viola el espacio aéreo de un determinado país, que aterriza. En fin, que es un fenómeno muy complejo de aprender, pero que ocurre. Y yo estoy seguro que se han hecho análisis y se han llegado a conclusiones. Y las conclusiones, probablemente con muchísimos más datos que nosotros, los investigadores, es más o menos la misma. Es decir, que es un fenómeno del que desconocemos prácticamente todo, que probablemente a lo largo de la historia ha interferido en determinados grupos humanos, y que en algunas ocasiones incluso hasta han moldeado la historia, ¿no? Lo cual en sí es bastante, bastante terrible, ¿no? Bastante terrible. Y yo creo que esa es la única conclusión, es decir, y con esos datos encima de la mesa, ningún gobierno puede salir a la palestra y decir, señores, cada cierto tiempo una serie de objetos pues violan nuestro espacio aéreo, aterrizan, interfieren en nuestros equipos. Bueno, no sabemos qué es. Ningún gobierno puede salir a la palestra, a la opinión pública, y decir eso, ningún responsable gubernamental. Si toman esa decisión, tiene que ser con información muy clara y muy concreta. Salir para decir eso es como no decir absolutamente nada, generar múltiples dudas, generar pánicos, y yo creo que esa es la razón de la gran conspiración, de por qué no se dice por parte de ningún gobierno que hay una serie de objetos que violan el espacio aéreo, que no saben lo que son y que es un fenómeno mucho más complejo. Aunque, como digo, en muchas ocasiones parcialmente se ha reconocido por parte de gobiernos que efectivamente el fenómeno OVNI es real, y me estoy acordando pues de la desclasificación del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés de hace pocos meses, donde en Internet cualquiera puede acceder a los cientos de miles de informes en los que hay desde aterrizajes, casos con efectos físicos en aparatos y en los testigos, es decir, bueno, casos que podemos investigar pues cualquier investigador, cualquier ufólogo, pero que en este caso ha sido investigado por científicos de un organismo oficial francés, y ahí están todas las pruebas. Aquí en España incluso tenemos ejemplos bastante notorios, ¿verdad?, de scramble que se han producido, de salidas de casas que han salido en busca de esos objetos voladores no identificados, y que solo años después, pues nos ha llegado un informe parcialmente desclasificado que hablaba precisamente de esos incidentes. Otra pregunta que te queríamos hacer desde aquí, desde Voces del Misterio, compañero, era precisamente un tema controvertido en nuestro país, un tema que surge poco después, o varias décadas después, precisamente de ese interés que surgen a nivel nacional por esto que se llama objetos voladores no identificados. Es el caso Humo, esa extraña trinidad que hay entre el caso Humo, el fenómeno OVNI, como objetos voladores no identificados, ojo, como objetos que vemos en el cielo y no sabemos lo que es, y esos servicios secretos que parecen que actúan todos de forma recíproca y de forma casi mutua. en también una extraña ocultación, una ocultación detrás de esas cuatro letras llamada humo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el tema humo es tremendamente complejo y yo creo que nunca sabremos en realidad cuál es la verdad definitiva, pero sin duda es el caso español o el affair español relacionado con el fenómeno ovni que más trascendencia ha tenido fuera de nuestras fronteras. Y es cierto que en determinados momentos han intervenido los servicios secretos, pero quizás no tanto manipulando el fenómeno en sí, que de hecho hay algunos investigadores que apuntan en esa dirección, apuntan a que detrás del tema UMNO pues estarían diferentes servicios secretos. Algunos apuntan al KGB, otros a la CIA. Hay otros investigadores por contra que defienden que todo fue urdido por Jordán Peña, José Luis Jordán Peña, un psicólogo industrial que en su momento pues se declaró el culpable de todas las cartas que se enviaban a determinadas personas en España y en el extranjero y que supuestamente pues eran escritas o eran dirigidas por los sumitas, ¿no? Por los habitantes de ese supuesto planeta, ¿no? Bueno, este hombre se declaró el mismo culpable de todas estas cartas, de ser el verdadero cerebro detrás de toda esta farsa, de toda esta historia, aunque algunos investigadores años antes ya apuntaban hacia él, porque había pruebas que así apuntaban. Pero en un determinado momento, es cierto y está absolutamente demostrado, algunos agentes del Servicio Secreto Español, entonces CECED, todavía no era CECID, estamos hablando de la época de la dictadura, de la época del general Franco, pues se infiltraron en algunas reuniones que tenían lugar alrededor del asunto humo, pero por algo muy concreto, y es que a esas reuniones acudían pues desde algún personaje importante del régimen franquista hasta gente de la embajada americana en España, por ejemplo una secretaria de la embajada de Estados Unidos en España, policías. Y esto pues llamó la atención a determinados órganos de la seguridad y decidieron en un primer momento recopilar información sobre lo que estaba ocurriendo y por qué esas personas acudían a esas reuniones y luego, por supuesto, intentar aprovechar esa posibilidad. Y si había pues la mínima posibilidad de sonsacar información, pues por ejemplo, a esta mujer, a una de las secretarias de la embajada americana, pues recopilar algún tipo de información importante desde el punto de vista político o militar, pues se hacía, ¿no? Y aquí entramos, yo creo, que en uno de los asuntos más interesantes relacionados con el fenómeno ovni, muchas veces olvidado por los investigadores. Uh-huh. Y es que el fenómeno existe, está ahí. Y como cualquier cuestión de nuestra vida, desde la cultura, la literatura, hasta el fútbol o la música, siempre ha sido utilizado por los servicios de inteligencia pues para llevar a cabo sus operaciones o para manipular a la opinión pública en un determinado sentido, y desde luego se ha utilizado el fenómeno ovni. Y independientemente de cuál sea su origen, y estoy seguro que muchas de las operaciones que han tenido como protagonistas o como pantalla al fenómeno ovni, a los agentes les interesaba bien poco la realidad del fenómeno ovni, sino simplemente utilizarlo como pantalla para otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el año 1997 la CIA publicaba un informe, se conmemoraba los 50 años de la era moderna del fenómeno ovni, y la CIA decidió encargarle a uno de sus historiadores y analistas de la CIA pues un informe sobre el fenómeno ovni y su relación con la CIA. Bueno, un informe que fue ampliamente divulgado y publicado, ¿no? Y en este informe la propia agencia de inteligencia de los Estados Unidos admitía que diseminó información sobre avistamientos de ovnis, de naves extraterrestres, para ocultar el ensayo de prototipos militares en suelo norteamericano, ¿no? E incluso detallaba claramente qué aparatos se habían probado y en qué lugares y cómo utilizaron la creencia en los ovnis para que no trasluciera la opinión pública que se estaban probando una serie de aparatos secretos, ¿no? Para enmascarar todo ello, más o menos, ¿verdad? Claro, claro, para enmascarar todas esas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, fue una operación de largo alcance en el que la CIA utilizó pues la creencia en el fenómeno OVNI, pues para probar aparatos, cómo utilizó a diversos grupos de contactados, personas que decían estar en contacto con grupos, con entidades extraterrestres, pues utilizó, llegó a infiltrarse en determinados grupos y utilizó a estos grupos y a algunos de los contactados más conocidos, como Adansky, haciéndoles creer que en realidad estaban fotografiando naves de otros mundos y en realidad lo que estaban fotografiando pues eran pruebas de aparatos, de prototipos militares, ¿no? Por lo tanto, no solo se utilizó el fenómeno OVNI, la creencia en el fenómeno OVNI como pantalla, sino también se manipuló a grupos de creyentes, a grupos de contactados. Uh-huh. Miguel, soy Jordi, perdona. Me gustaría preguntarte quizá una pregunta delicada o un poco comprometida, pero yo creo que me parece a mí, vamos. Yo he tenido alguna conversación con determinados astrónomos y a veces me da la sensación de que desde lo más alto de la astronomía, desde las personas que dirigen ese movimiento científico, pues son coaccionados de determinada manera para menospreciar el fenómeno OVNI. Más te voy a decir, hay un astrónomo aquí en España, no es español, es ruso, de la zona de Galicia, en la cual yo tuve una conversación bastante larga sobre el caso de Tunguska español, del fenómeno de Outes, ¿no? El que lo llamaban el Tunguska español. Y él me llegó a decir a mí que en un congreso internacional de astronomía que había en Europa, pues como que le dijeron pues aquellas personas que mandan allí que tenía que cambiar un poco su manera de pensar o tenía que dar un giro a sus investigaciones por si quería llegar a algo en este mundo, si quería llegar a tener un puesto dentro de cualquier tipo de observatorio que hay en la península. ¿Esto puede ocurrir? ¿Esto puede ser que alguien esté queriendo callar esto? Bueno, además me estás hablando de una historia que conozco muy bien, porque yo he entrevistado en varias ocasiones al astrónomo al que te refieres, Tamacian. Sí, Tamacian, exactamente. El profesor Tamacian, de origen armenio, sí. Que era ayudante del profesor José Ángel Docobo, sí. Que era director del Observatorio Astronómico de Santiago y uno de los científicos que investigó el caso Outes, el estrellamiento de un objeto extraño en un pueblecillo de Santiago. Y yo creo que es cierto que este hombre en algún momento se sintió coaccionado, además él no es español, estaba aquí trabajando y él tenía miedo de que su carrera se viera afectado de alguna manera y no pudiera seguir en España. Pero yo creo que fundamentalmente porque llegó un punto muerto de las investigaciones en las que los científicos pues pensaron que detrás del estrellamiento de algo que, por cierto, no aparecieron ningún tipo de restos, ni macroscópicos ni microscópicos, pero algo se estrelló. Ellos se basan en una explosión subterránea de agua que no tendría ninguna lógica porque aquí es una ladera. Sí, pero eso vino mucho después, muchos años después. Sí, los primeros artículos eran de un objeto de procedencia desconocida. Luego algo pasó que cambiaron los dos. Claro, sí. Tamacian más tarde que Docobo, pero cambiaron los dos. Sí, sí, claro, pero es que todo esto surge el 18 de enero del 94, cuando un enorme objeto luminoso surca los cielos gallegos y según los cálculos realizados por Docobo y otros astrónomos, pues se estrella en una determinada zona y pocos meses después ahí se descubre ese cráter que sin duda, bueno, pues desde luego tuvo lugar una explosión porque varios de los vecinos así lo escucharon, ¿no? Y como te digo, en un momento determinado apuntaron a la hipótesis militar, que se tratara de algún tipo de ensayo militar secreto, que es algo que incluso publicaron en un trabajo editado por la Universidad de Santiago, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí este hombre Tamacian llegó a sentir, pues bueno, cierta intranquilidad de que pudiera molestar alguna institución española o a determinadas instituciones del ejército y le pudiera traer problemas, porque como digo, él no era español, ¿no? Y estaba aquí trabajando pues por una especie de acuerdo, intercambio, algo así, ¿no? Uh-huh. Y tenía cierto miedo por ese aspecto, ¿no? Luego yo desconozco si recibió algún tipo digamos, de llamada o advertencia, eso yo no te lo puedo decir, yeah. Pero sí de mis conversaciones con él, en además en el pleno auge de la investigación del caso Outes, mm. Pues sí veía que tenía cierto temor a meterse en historias que no tenían que ver con la astronomía, porque en realidad si detrás del caso Outes estaba algún tipo de prueba militar secreta, que bien se les hubiera ido de las manos, mm. Si hubiera sido algún tipo de accidente o no, de hecho llegaron a pensar que se trataba de algún tipo de prueba con plasma, ¿no? Sí. Es algo que se apuntó en su momento, ¿no? Sí. Y él tenía, pues como digo, miedo, temor de tocar ciertas instituciones que nada tenían que ver con la astronomía, ¿no? De meterse en camisas de once varas. Sí, sí, sí. Y de todas formas, yo estuve hablando con José Manuel Arca Antelo, es una de las primeras personas que vio aquel bólido ahí en Galicia, y él me dijo que lo primero que no quería hablar en antena, que había habido un periodista, que él había pedido, bueno, que no se dijese su nombre, o que no quería que lo que él contaba saliera a los medios, y parece ser que le quemó un poco la historia y por eso no quería hablar. Pero sí él me dijo que lo que él vio estaba totalmente seguro, que no se le había ido de la retina, que lo que él vio no era un cometa, no era una nave, no era algo militar. Era algo extraño para él, algo que no había visto nunca. Y al cabo de muchos años lo sigue pensando. Sí, sí, de hecho hubo cientos y cientos de testigos. Además, uh-huh. Lo que poca gente sabe es que varios años después tuvieron lugar algunos avistamientos muy parecidos, sí. al caso Outes, de bolas luminosas, también muy parecidas, más o menos del mismo tamaño, la misma luminosidad, que también volaban en trayectoria descendente, y que incluso en uno de los casos, creo recordar, en el año 97, mediados del año 97, el profesor José Ángel Docobo incluso llegó a declarar a la prensa que tenía localizado el lugar del impacto de uno de estos objetos, que era entre las localidades coruñesas de Carballo y Asilva, ¿no? Pero lo más curioso de estos casos es que yo en su momento tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimos de los testigos, incluso intercambiar números de teléfono y datos con el profesor Docobo, y bastantes de ellos declararon que en un momento determinado el objeto llegó a pararse en los cielos e incluso a lanzar un haz de luz cónico contra el suelo. Y te digo que he tenido la oportunidad de entrevistar a testigos en diferentes puntos que no se conocían entre sí, y todos declaraban lo mismo, que incluso en un momento determinado ese cono de luz pues se dirigió hacia ellos y los rodeó. Me estoy acordando de varios grupos de testigos separados en, como digo, en puntos diferentes. Incluso ese objeto del año 97 pudo ser filmado por varias personas de Santiago de Compostela. Conservo las fotos, ¿no? Por lo tanto, pues quizás el caso Outes fuese uno más dentro de una amplia gama de casos cuya explicación pues desconocemos. Sin duda un caso a retomar. Sin duda yo creo que un caso a retomar, esos tumbuscas que hay para ellos. Sí, José Manuel. Una última pregunta, Miguel. Quizá también un poco delicada. Volviendo a esa relación entre OVNI y servicio secreto, si yo te digo Bárdenas Reales, Talavera, Morón, ¿tú qué me contestas? tenemos algo pendiente tú y yo. Tenemos algo pendiente, efectivamente. Sí. Pero si te digo Bárdenas, Talavera, Morón, Bobadilla, Rota, ¿qué me contestas? Bueno, pues casos muy interesantes, porque son casos de avistamientos, de aterrizaje, incluso de aparición de humanoides en bases militares españolas, ¿no? Uh-huh. Luego son casos muy interesantes. Hombre, mira, te voy a decir, hace un par de meses sobre algunos de estos casos hablaba con una persona relacionada con la inteligencia del Ejército del Aire, ¿no? Y un personaje. Pero esto es primicia. No, en realidad no es ninguna primicia, porque no voy a decir nada del otro mundo, ¿no? Vale. Pero un personaje, como digo, con mucha información y muy escéptico en todo lo referente al fenómeno OVNI, aunque muy interesado, ¿no? Para él, pues, el fenómeno OVNI pues tiene que ver con muchísimas cuestiones relacionadas pues con desde prototipos militares a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y él me hacía ver que algunos de estos casos podrían estar relacionados con algún tipo de ensayo militar para poner a prueba la seguridad de determinadas bases, ¿no? Bueno, yo no me quedé muy convencido, aunque después de exponerle alguno de los casos, él me comentó ciertas cuestiones que se habían realizado en bases militares españolas y en algunas conjuntas españolas americanas para poner a prueba la seguridad del recinto, que desde luego eran bastante llamativas, bastante fuertes, ¿eh? Por lo tanto, él decía que no le extrañaba que se utilizasen pues otro tipo de ardides, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que en algunos de estos casos, y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los protagonistas, había algo más, porque no voy a dar detalles, porque son casos que todavía estoy investigando, pero esos avistamientos supusieron la salida de varios cazas militares, fueron detectados en radar, dejaron marcas, fueron avistados por gentes de pueblos cercanos. Es decir, yo creo que demasiado espectacular e incluso llamativo, se les podría ir de las manos una prueba de este tipo para que fuese algún tipo de acción militar, como digo, para poner a prueba la seguridad de los recintos, ¿no? Yo creo que en algunos casos, no digo que no pudiera ser esta la explicación, pero en otros, digamos que son casos con tantísimas implicaciones que me cuesta mucho creerlo. Pues te seguiremos siguiendo, tanto en diferentes medios de comunicación en los que habitualmente te mueves, Miguel, tanto en prensa como en radio como en televisión, y procuraremos siempre, bueno, aprender de lo mucho que nos tienes que enseñar y que nos estás enseñando, no solo en el fenómeno OVNI, sino en todo lo que nos relatas a través de las páginas de Año Cero. Compañero, muchas gracias por haber estado en esta, tu radio, en Voces del Misterio, en el 89.6, en Radio Beti, y deseando que nos vuelvas a visitar en otra ocasión, tanto aquí en tu cadena amiga como en persona para ese tema que tenemos pendiente. Claro. Pasas a ser a Miguel el emplazado. Vale, pues ya sabes que cuando queráis, pues yo ahí estoy, ¿vale? Venga, un abrazo, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es magnífica la intervención de Miguel Pedrero, esos documentos descatalogados, no descatalogados, sino documentos que han salido de pues de esos archivos de las bases militares, esos archivos secretos, ¿no? Archivos que muchas veces guardan incógnitas, que todavía quedan por descubrir. Pero bueno, ahí está Miguel, un investigador, que bueno, quieras o no, pues te da un poco de luz sobre estos casos. Y ahora pasamos a un tema, José Manuel, que nos vas a contar, que pues en esta zona de misterio nos trae esta semana. Y vamos a hablar sobre los presagios en los ruedos, o sea, en las plazas de toros, ¿no? En el mundo taurino, qué curioso, ¿eh? Y fíjate, a mí, yo no sé si sabes tú que la fiesta nacional siempre ha sido caldo de cultivo para supersticiones, presentimientos de todo tipo, ¿no? Que han ido conformando toda la leyenda taurina. Algunos de esos presagios han cumplido inexorablemente, y con ellos el destino fatal de alguna de las figuras más emblemáticas del mundo del toro. ¿Como quién? Pues como Joselito, como Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Mejía, como el propio Manolete. Hay toda una parafernalia y hay toda una cosmología, un símil, entre comillas, que pongo, en torno a las figuras del toreo. Porque poca gente sabe que, o mucha gente sabe que el mundo del toro es muy supersticioso. Uh-huh. Y nuestra historia va a comenzar, Jordi, yo te quiero llevar en esta noche a ti, a nuestra audiencia de Voces del Misterio, a una noche en la que Juan Belmonte rompe a llorar cuando un crítico taurino, César Jalón, entra en su domicilio un 16 de mayo de 1921 y le anuncia que horas antes un toro había matado a Joselito en Talavera. El toro, de nombre Bailaor, un ejemplar pequeño, había acabado con la vida del diestro. Madrid entero se echa a la calle a acompañar al féretro de José desde su casa en la calle Arrieta, por el Arenal, a la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo, y de allí a la estación de Atocha, donde lo trasladarían a Sevilla para el día siguiente, precisamente, recibir ese sepelio y ese duelo que la ciudad le tributaría. No estaba previsto, y aquí empiezan esa serie de coincidencias, casualidades, el azar, la mala suerte o esos presagios de muerte que tú bien comentabas, pues no estaba previsto que José, Joselito, toreara aquel festejo. Recuerda a Gregorio Corrochano que desde que supo que se organizaba esa corrida en Talavera no pensó más que en torearla, a costa de lo que fuera. La empresa no quiso traerle porque en esa plaza de poca cabida no admitía presupuestos caros y por aquel entonces Joselito era un torero caro. El nuevo empresario era amigo suyo y, bueno, su padre había toreado allí en el cartel inaugural y Joselito se ofrece a matar la corrida aun perdiendo dinero y Madrid se opuso. Madrid, la empresa de Madrid, les reclamaba, incluso llegó a intervenir la Dirección General de Seguridad y anunció que no lo dejaría torear. Pero Joselito se obstinó en aquel festejo y acabó toreándolo. Fíjate qué curioso que aquella fatídica tarde, aquel toro acaba con su vida. Y en su cuadrilla había un curioso personaje que se llamaba Blanquet, un peón de Briega, de mucho trapío, de mucha añoranza, de buen capote. Había estado allí y fíjate qué curioso también, Jordi, que había durante aquel festejo percibido un aroma muy especial. Olía a cera, le olía todo a cera, y así se lo hace saber a sus compañeros de cartel. Era un símbolo de mal presagio. A nivel esotérico se sabe que la cera precisamente es un símbolo también, entre otras cosas, de muerte. O sea, que él olía a cirio, ¿no? A cera, ese olor que podemos oler en las catedrales. Olió a cera, exactamente. Y aquel toro, efectivamente, mata a Joselito aquella tarde. Un año después, solo un año después, y en aquel mismo mes de mayo, otro toro, poca pena, se llamaba el Astado, infería en Madrid a un joven valenciano llamado Manuel Granero una cornada horrible. Prácticamente lo corneó por el ojo, acabando con la vida de aquel coloso. De nada sirvió que el torero con quien compartía cartel, Marcial Lalanda, acudiera raudo a ese quite. Minutos después de la desgracia, Díaz Cabañete pudo ver los ojos de un peón de Briega que se encontraba precisamente en la cuadrilla de Manuel Granero. ¿Y sabes cómo se llamaba? Era Blanquet. Blanquet. Blanquet, aquel peón que se encontraba en Talavera, que había olido a cera. Pero la particularidad, el misterio, se encontraba de nuevo en Madrid, porque Blanquet, ante su diestro, ante su matador, ante su maestro, ante Manuel Granero, nuevamente huele a cera. Recordaba lo que ocurrió en Talavera con Joselito, cuando le decía, déjalo, Blanquet, déjalo que puedo yo. Y cómo aquel Astado en Talavera acababa con la vida de Joselito. Cuando Cabañete le vio las pupilas fijas en Granero, circulaba ya desde hacía meses una extraña historia en torno a este subalterno, considerados por la figura, precisamente por un capote seco y eficaz, de bastante pericia, pues que era uno de los mejores peones de Briega. Blanquet había hecho en Talavera, en el patio de cuadrilla, a su compañero Enrique el Almendro, precisamente aquel comentario de que qué raro que me huele toda cera. Pues bien, la escena, aquella escena con el Almendro que había referido Gregorio Carrochano a otro crítico, a Don Pío, pues se reprodujo en Madrid. Aquella tarde infausta en la que Granero muere, pues también había Blanquet hablado con su compañero, el banderillero Mella, y le había dicho, Mella, estoy muy asustado, todo me huele a cera. qué raro, me huele a cera. Y eso para mí es malo. Porque todo me huele a cera y huele todo igual que cuando la tarde que matan a José. A juicio de Blanquet, se trataba del aroma de la muerte, como bien has comentado, Jordi. Profundamente sugestionado por este pensamiento, precisamente cuelga el traje de luces y se emplean otros menesteres por el que le lleva la vida. Y solamente la tenacidad de un maestro, precisamente de Ignacio Sánchez Mejía, cuñado de Joselito y compañero del cartel en Talavera, en la tarde que pierde la vida Joselito, pues le convence para que, casi un año después, se incorpore a su cuadrilla y permanezca en ella hasta el día de su muerte, el día 15 de agosto de 1926. Y esta vez fue otro compañero, un peón llamado Nili, quien momentos antes de salir al ruedo escucha a Blanquet. ¡Ay! ¡Ay! Todo me huele a cera. Nuevamente Blanquet olía a cera y eso era mal presagio. Eso quería decir que su maestro, el maestro que aquella tarde iba a lidiar con aquellos astrados, pues iba a perder la vida. Cuando acaba el festejo, Ignacio Sánchez Mejía sale con bien de aquel mano a mano con la muerte y con los presagios. El mismo peón de Briega, Nili, le dice a Blanquet: vaya, Nili, esta vez te equivocaste. Y sin embargo, Blanquet, lívido y con la voz temblorosa, exclama: huele a cera, huele a cera, huele a cera otra vez. Acto seguido, Blanquet se desploma inconsciente y, quién sabe, obligados por unos o por otros, pues es llevado a la casa de socorro. Y al llegar a Ciudad Real, que era la siguiente corrida que tenía Ignacio Sánchez Mejía, un telegrama le informa precisamente de la muerte de aquel peón de Briega que había olido a cera, Blanquet, que esta vez había olido el olor de su propia muerte. ¿Y qué ocurrió con Ignacio Sánchez Mejía? ¿Qué ocurrió, Jordi? Pues malamente, ¿no? Ignacio Sánchez Mejía no murió aquella tarde. La muerte, la parca, acudiría por él años después, precisamente un 11 de agosto de 1934, si mi memoria esta vez no me traiciona, uh-huh, en las que precisamente fue corneado en Manzanares, en una población llamada Manzanares, por granaíno de la ganadería de Ayala. Durante mucho tiempo corrió la leyenda de que este torero de gran regambre y de amplio cariño en la ciudad de Sevilla, aquí en nuestra ciudad, pues era muy aficionado al flamenco y, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y le gustaba entrar en una especie de tablao a tomar unas copas, se llamaba Villarrosa, aquel lugar, en la que los artistas y gitanos presentes, pues, decían que ahuecaban el ala de su vera, porque olía a muerto. El rumor se extendió y parece que la muerte rondaba a Ignacio Sánchez Mejía, de tal suerte que incluso la tarde que tenía que torear, al igual que le ocurriera a Joselito en Talavera, Ignacio no formaba parte de aquel cartel. Ignacio Sánchez Mejía, en este caso, fíjate las circunstancias, que hay una corrida en agosto, en La Coruña, en la que otra tuerca del destino, pues alternaban Ignacio Sánchez Mejía, Juan Belmorte y Domingo Ortega. Durante la lidia del primer toro, un movimiento del animal escupe precisamente el estoque a la zona del tendido, con la mala suerte de que el estoque fue a clavarse en un espectador que muere precisamente víctima de ese estoque volador que sale de las agujas del astado. Al término del festejo, Domingo Ortega recibe la noticia de la muerte de su hermano y sale hacia Madrid, bueno, pues disparado. Su coche vuelca en la carretera, quedando el matador herido, muriendo uno de sus acompañantes, y al no reponerse a tiempo, pues bueno, la empresa que quería llevar a Domingo Ortega a Manzanares decide llamar a Ignacio Sánchez Mejía para precisamente que le sustituyera. El torero dramaturgo, que había cursado estudios de medicina y que fue desde entonces, bueno, desde el principio de su cogida, fue consciente de la gravedad de la misma, pues prácticamente sabía que estaba muerto. Al día siguiente dicen que Pepe Bienvenida atendió su antebrazo para una transfusión de urgencia, pero ya de nada servía. El torero, mecenas de poetas, escritores y flamencos, que solía tomar café con los locos del manicomio de Sevilla, qué curioso, yacía muerto. Otro diestro que nos acompañan esta noche a Voces del Misterio, en su radio amiga, en este programa de misterio que tenemos todos los viernes, pues otro torero que nos acompaña era Gitanillo de Triana. Gitanillo de Triana había nacido en 1904 en una familia de herreros, conocido popularmente como Curro Puya, y dicen que su Verónica era bautizada como un minuto de silencio. Qué curioso. Llevaba toreadas 16 corridas en 1931, cuando una tarde al salir del cine se encuentra con un periodista, Francisco Ramos de Castro, que le presenta una joven argentina que decían que tenía, bueno, pues tenía la habilidad de leer la mano, de leer el porvenir, y que quería hacer carrera aquí en España, en esas lides. Ignacio Sánchez Gitanillo de Triana, perdón, no creía demasiado en esto, y Florencia Márquez pues procede a leerle la mano. Florencia le vaticina dinero, éxito en amores, gloria taurina, quedando el artista evidentemente contentísimo. Sin embargo, no se llegó a publicar nunca ese personaje y ese reportaje, porque esta chica había leído que pronto iba a morir precisamente al matar un toro. Y es que el 31 de mayo Curro Puya hacía el pasillo en las ventas nuevamente para, en un mano a mano con Marcial Alanda, con seis toros de Gracialiano Pérez Tabernero, pues llevar a cabo una tarde taurina. Ya había tenido malos presagios cuando ese primer astado hiere a un banderillero, a Baré. Y bueno, en las astas del Miura corría serio peligro. Cuando recibe junto a las tablas del 1 a Fandanguero, recibe todo una corrida mortal que recuerda mucho a la de Granero, ese torero del que hemos hablado antes, que era uh-huh. Peón Blanquet, uh-huh. y que precisamente lo empitona a la altura de los ojos, con lo cual le provoca la muerte instantánea. La cosa es que nuevamente Gitanillo de Triana es corneado en esa zona, y durante 2 meses y medio se prolonga su agonía en un sanatorio de torero, que a la postre pues sería ganada precisamente por la muerte. Y nuevamente la empresa no barajaba precisamente ese nombre de Gitanillo de Triana para el cartel de aquella tarde en las ventas. Pues yo creo que es genial, ¿no, José Manuel? Hay una historia más, ¿eh? Sí, venga, rápida. Cuéntanos. Manolete. El maestro, ¿no? El gran maestro. Pues fíjate que Manolete, en 1947, regresaba de su campaña americana, era su última temporada, se quería casar con Lupe Sinó, una mexicana, pero en la madrugada del 28 de agosto, pues de aquel mismo año, iba a encontrar la muerte, cuando horas antes había sido corneado por Hilero. Nadie podía haber hecho nada. Fíjate que el chofer era Rafael Vega de los Reyes, hermano de Curro Puya, del que ya hemos hablado anteriormente, y precisamente, fíjate las coincidencias, iba a aprovisionarse a Manzanares, donde también muere Ignacio Sánchez Mejía, a aprovisionarse a Porielo para entumecer aquellas zonas que tenía el maestro malherida. Manolete, el caso de este misterio, o como queramos llamarlo, es que durante aquella última temporada, a todas las corridas que torea, lo persigue un extraño individuo ataviado de negro que se ubica en la barrera número 10, uh-huh. en el tendido número 10, en aquellas plazas que tuvieran 10 tendidos, evidentemente. Y aquel hombre lo perseguía a todas las plazas, los jaleaba, pero a Manolete le daba un mal presagio a aquel hombre. Aquella tarde en la que acude precisamente a Linares, pues es curioso porque aquel hombre iba vestido de luto. Hay una anécdota en torno a esto, que es que Manolete, al pasar un día por aquel mismo lugar, atropella a una niña, la lleva al médico y lo llevan a aquel mismo hospital, donde sería atendido horas después, uh-huh. o días después o años después. Y Manolita le hace un comentario a una de las religiosas que realizaban allí su labor, y era que qué buen sitio para ser atendido uh-huh. y ser hospitalizado. Yo no comparto ese criterio, pero bueno. El caso es que años después, Hilero le da muerte a Manolete precisamente uh-huh. en aquel mismo lugar. Y es curioso porque dicen que una de las personas de que hay muchas que van a ver al maestro a verlo torear, pues aquel individuo iba absolutamente de negro, de luto riguroso, y que poco antes de ocurrir la tragedia ya estaba él comentándola, como si realmente presintiera la muerte del maestro. Uh-huh. Años después, incluso, dicen haberlo reconocido en el tendido 10 de la plaza de Colmenar Viejo, donde encuentra precisamente la muerte uno de aquellos toreros del cartel maldito, de Paguirri, el Gillo y el Zorro. Uh-huh. Precisamente donde encuentran a muerte el Gillo. Su gestión no se sabe. Toda leyenda oral dice que ha sido, bueno, erosionada con el tiempo, pero curiosamente Luis Miguel Dominguín, alternante en aquella tarde con Manolete, deja escrita unas notas, y en ellas se refiere a ese espectador que empieza a imprecar duramente a Manolete, y lo describe como una persona delgada, con sombrero de ala ancha, vestido de negro, con camisa blanca abotonada y sin corbata. Uh-huh. Y lo más inquietante es que era el espectador del 10, como lo conocían ya todas las cuadrillas. Y en su afirmación decía que iba de un lado a otro y que los amigos suyos los recordaban, pero que ninguno lo había visto. Era como una visión fantasmagórica. Y curiosamente, Luis Miguel Dominguín deja escrito, y por temas familiares doy constancia de ello, incluso a nivel verbal y a nivel directo, pues que a veces decía el maestro que había pensado que aquel hombre del 10 que vaticinó la muerte de Manolete era la encarnación viva de la muerte. ¿Qué sería ese hombre? No se sabe. Ese hombre oscuro, ese hombre de negro. Tal vez la misma Parca, reencarnada. Madre mía, la verdad que nos has dejado los pelos de punta. Tener un tío así mirándote. Imagínate que ahí en la pecera hubiera un señor vestido de negro mirándote. Hombre, aquí tenemos a un pirata vestido de blanco, sí, que se llama Carlos Morilla, que hoy nos está haciendo el control, y que de vez en cuando despierta más de una sonrisa. Bueno, José Manuel, vamos a sacar de la carpeta algunos correos electrónicos que nos han mandado, porque si no se nos van acumulando y entonces no hay manera. Nos escribe Rosa. Nos pregunta, bueno, sobre el viaje este que estuvimos hablando, de Castaño del Robledo. ¿Has estado en Aracena? Sí. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido con Jesús Callejo? Muy bien, muy bien. Además traigo muchos recuerdos de, bueno, nos juntamos ayer, estábamos a eso de las 9 de la noche, totalmente a oscuras. No, antes, quizá antes, a las 7 de la tarde, pero ya era totalmente a oscuras y estuvimos viendo el atardecer. Un atardecer rojo, yo creo, el atardecer más impresionante. Qué bonito. Que he visto. No era bonito, era mágico. O sea, Manuel, era algo increíble. Un horizonte totalmente rojo, desde aquel castillo que parece templario. Traigo recuerdos también de Jesús Callejo, para toda la audiencia. Hemos estado con amigos oyentes de Madrid, de Córdoba, hemos estado de Sevilla también, una profesora de instituto. Pues muy bien, un fuerte abrazo para todos. Nos pregunta también Rosa sobre el libro que recomendamos sobre clave esotérica de la Catedral de Sevilla. Fantástico. Nos pregunta, pues, a ver si le podríamos dar algún dato más para poderlo conseguir. Pues yo creo, no está aquí Sergio hoy, pero creo que es de guía esotérica de la Catedral de Sevilla, creo que es de Juan Sánchez Gallego, y la editorial sería de Rodríguez Castillejo. De todas formas, la semana que viene le preguntaremos a Sergio. Que si no me equivoco, puede encontrarlo, porque antiguamente tenía una delegación en la calle Hernando Colón, cerca de la catedral. Vale. Muy, muy buen libro. Vale, nos pregunta también sobre nuestro amigo Luis Mariano Fernández, que si sabemos algo de él, de tal, le podemos decir que vamos a ir dentro de poco, por ejemplo. Pronto, además, va a haber sorpresas en ese aspecto. Tanto una visita nuestra para un programa suyo en mis enigmas favoritos, como una visita de él a Sevilla. Bueno, pero sí, con el mismo nombre y todo, ¿no? Sí, todo igual. Lo que pasa es que CRN Giralda aún no está retransmitiendo sus programas, pero se están haciendo. Vale. Dice, hola, soy Antonio Castillo. Comentéis que ibais a hacer o a hablar de misterios de Sevilla. Y en tu sección, José Manuel, hablas muy de vez en cuando de ellos. ¿Para cuándo Sevilla y misterios? Pues yo creo que hablamos cada por tres de misterios de Sevilla. Tiene que tener en cuenta nuestro oyente que bueno, el misterio es muy amplio y hay que tocar muchos temas, ¿verdad? Sí. Sevilla nos visita habitualmente y va a seguir haciendo, como no, lo va a seguir haciendo. Creo que muchos misterios. Que se descargue de la página web www.vocesdelmisterio.tk, que se descargue ahí los programas antiguos y podrá ver que hemos hablado mucho de los misterios de Sevilla. Nos pide también otro oyente un favor. Nos pregunta por el libro de Claves Esotéricas de Sevilla. Bueno, pues ya lo hemos dicho. Recomendamos libros, José, en último minuto. De Miguel Pedrero. Ya los he dicho, pero los repito. Muy interesante. Miguel Pedrero ha escrito estos libros que no nos debemos de perder. La conspiración del Mesías, Claves ocultas del poder mundial, Un druida en Compostela, Franco Top Secret, Las cloacas del poder y Echelon, que este ya es de Joan Pons, La red de espionaje planetario. Editorial Melusina. Para lo de las plantas, Historia de la alimentación de las plantas, de Jean-Luc Fradin, Ediciones Trea, y Historia curiosa de la gastronomía, Lilian Goloski, edición Manchón. Te ha quedado muy bien. Venga. ¿Eres capaz de repetirlo? No. Nos vamos. Venga, pues un besito. Hasta la semana que viene aquí, en Voces del Misterio. Con sorpresa. Semana que viene, sorpresa exclusiva desde los micrófonos de Voces del Misterio. No se lo pierdan. Y no se pierdan el miércoles que tenemos. Localia Televisión Local Sevilla. Que vamos a lanzar una cosita muy interesante. Plató abierto, precisamente de lo que vamos a hablar en este programa. No se lo pierdan. Voces del Misterio, 89.6. Radio Betis.